De la Secretaría, de la Asociación de Expresos, el doctor Aldo Morales, que fue para instruir a la, ilustrar a la comunidad que escucha, el primer juez que caratuló el homicidio de Angelelli en el año 84-85, porque pasado mañana va a pasar va a suceder un acontecimiento muy importante, en primer lugar para la Iglesia de La Rioja y la Iglesia Universal, pero también para el pueblo de La Rioja. Y en ese sentido, como quienes estamos en la gestión de las instituciones públicas, nos parecía acercarle a algunas áreas, en este caso al Ministro de Educación, el proyecto de declaración de interés educativo de lo que va a suceder el jueves. ¿Qué sería? Que es el cierre de la instrucción inicial de la causa para reconocer las virtudes heroicas y el martirio de Monseñor Angelelli. Creemos que es un hecho trascendente para la historia de La Rioja. Creo, veníamos conversándolo con el doctor, que es la primera vez que en la Iglesia de La Rioja, el caso de los curitas y de Angelelli y de Wenceslao, se sustancia una causa para llevar a Roma, ¿no? En este caso, para que sea declarado justamente mártir Monseñor Angelelli. Y bueno, y nos parece que La Rioja aparezca en el mapa universal, que muchos ni sabrán dónde existe, dónde está La Rioja, y tendrán que averiguar, pero que la consideremos por la figura emblemática de un pastor como Angelelli, como lo dijo el obispo Bergoglio cuando todavía no era papa, que fue el pastor enamorado de su pueblo. Increíble. Y bueno, y la trajimos, recién venimos de la legislatura. Ajá. La dejamos ahí a todos los bloques, porque nos parece que en esto no debe haber parcialidad. Está. La van a tomar todos los bloques unánimemente para que el jueves declaren de interés provincial a cada interés educativo, y en el Consejo Deliberante mañana de interés municipal. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y ahora lo llevamos al Tribunal Superior para que lo declaren de interés judicial. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, ahí está, aprovechamos la,